Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Poleto, soy orientadora social de equipos de orientación escolar de acá al distrito de José C. Paz. En el día de hoy estuvimos reunidos, autoconvocados en la plaza de José C. Paz, con el fin de exponer la situación que está atravesando la educación pública en general. Si bien los equipos de orientación estamos luchando pidiendo la derogación de la resolución 1736 del 18, que consideramos que es un retroceso a nuestra modalidad psicología comunitaria y pedagogía social, y que volvería el foco sobre el asistencialismo, dejando de lado situaciones pedagógicas concretas que trabajamos los equipos, perdiendo la posibilidad de trabajar en plantas de la escuela, pasando a ser todos equipos de distrito. También se sumaron a esta convocatoria profes de escuelas técnicas, de inglés, de educación física y de la modalidad especial, que estamos todos luchando y pidiendo por la educación pública, como ya dije antes. Y bueno, como resolución de esta asamblea de autoconvocados que se gestó en el día de hoy en la plaza de José C. Paz, a los acuerdos a los que arribamos es participar de una radio abierta el próximo miércoles 25 acá en la plaza de José C. Paz, alrededor de las 11, 12 del mediodía, y también participar de la actividad de la movilización que se realizará el día 31 de julio a las 10 horas, que nos juntaremos en la rotonda de Carrefour y marcharemos hasta la jefatura distrital como parte de las actividades regionales en las que participaremos José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, bajo el lema de la defensa de la escuela pública.